si con caricias tú te adueñaste de mi corazón. Fingías que me querías y que me amabas sin condición. Fingías que me querías y que me amabas sin condición. El amor que te ofrecí, estoy seguro, no te importó. Y aunque me digas que sí, de tus mentiras no creo yo. Y aunque me digas que sí, de tus mentiras no creo yo. Fingidora, fingidora, así te llama mi corazón. Fingidora, fingidora, ya pagarás tu negra traición. Fingidora, fingidora, tú destrozaste mi corazón. Fingidora, fingidora, tú no conoces lo que es amor. Besos y con caricias tú te adueñaste de mi corazón. Fingías que me querías y que me amabas sin condición. Fingías que me querías y que me amabas sin condición. El amor que te ofrecí, estoy seguro, no te importó. Y aunque me digas que sí, de tus mentiras no creo yo. Y aunque me digas que sí, de tus mentiras no creo yo. Fingidora, fingidora, te llama mi corazón. Fingidora, fingidora, ya pagarás tu negra traición.